Y estamos empezando No Fui Hecho Para Esta Tierra, un programa que hemos decidido llamar así porque creemos todos los que lo hacemos que refleja fielmente la vida y la existencia de la estrella de este programa. Vamos a decir que es el periodista de rock y alto tuitero. ¿Está bien decir alto tuitero? ¿Queda como bien o no? Arre alto tuitero el pibe sería, ¿no? El re alto tuitero Julián Ellenzweig, la estrella de este programa. Mi nombre es Cecilia Lía, pero el que vale la pena acá es él. ¿Cómo ya empezamos con agravios. Ah, este chico periodista de rock. Más periodista de rock será su señora madre, Cecilia Elía. ¿Por qué reniegan los periodistas de rock que son periodistas de rock? ¿Es poco ser periodista de rock? Ya es poco ser periodista. Así que imagínense, periodista de rock es lo humillante dentro de la humillación que en este momento significa ser periodista. Una de las profesiones, uno de los oficios que están ya a la altura de la talabartería o el repartidor de leche a domicilio. Hablamos de oficios que ya están al borde de la extinción. Me perdió en talabarquería, ya ahí no dejé de prestar atención. No fue hecho para esta tierra, que me suena a una canción de algo, pero en realidad es una descripción de su existencia, Julián Ellenzweig. Muchos no hemos sido hechos para esta tierra, o se puede encarar este asunto por la inversa. La tierra no ha sido hecha para nosotros. Y se pone jodida a veces. La sociedad insiste en estar equivocada al asumir posturas exactamente contrarias a las de uno, que son, por supuesto, las posturas acertadas. Con la humildad de ser el dueño del conocimiento total, digo que la Tierra tal vez no esté preparada para tantos aciertos. Con ustedes, Julián Ellenzweig, mi nombre es Cecilia Lía y así comienza No Fui Hecho Para Esta Tierra. Te vi partir en dos. Y me dejaste clavada la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Y ahí se va La Lanza, el primer corte del nuevo trabajo de Babasónicos que se llama Romanticísmico. Trabajo que saldrá a la venta, si están desesperados, les digo que ya tiene fecha confirmada, 24 de septiembre sale Romanticísmico, disco que tiene una tapa muy bonita, es una mano que sostiene un frasco de perfume que a la vez funciona como bomba molotov, con una estética muy paxa. Si crecieron en los 80, sabrán de lo que estamos hablando. Si no, piensen en todos los lugares comunes de los 80 aplicados a la gráfica. Es eso. Y me parece que por ahí va la estética de lo nuevo de Babasónicos. Ya tiene nuevo videoclip, se lo ve a Dárgelos danzar bastante roto por las calles de Ámsterdam.